todo artistas como colectivos, políticos o que plantean discutir sobre temas sociales, de las ciudades de Elmsford en Liverpool, Gliwice-Bytom en Polonia, Zaragoza y Bochum, que todas son ciudades que tienen o han tenido fábricas de Opel. El objetivo del proyecto surge para dotar de un nuevo imaginario postindustrial a una ciudad que estaba muy, que está todavía muy pegada a la fábrica Opel. De hecho, en una población de unos 350.000 habitantes, los puestos que han sido amenazados o que están amenazados son hasta 45.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Basurama, que es el comisariado, que realiza el comisariado de este proyecto para Zaragoza, cuenta con nosotros junto con otros grupos de quienes hay algunas personas por aquí, que son Esto no es un solar, Danza Trayectos, Festival Asalto y el Centro de Arte y Tecnología de Topía. Por nuestra parte, hemos trabajado, bueno, hemos elegido el nombre No Job Lab como un guiño al documental No Job Lab, que quizá algunos conocéis. Hemos participado sobre todo Félix y yo, que soy Marta, también con Ana, con Elvira, Mariana y Dani, que no sé si está alguno de ellos por aquí. Y también en algunos momentos han participado personas de Azofra como Nacho, Raúl o Pablo, por decir que hay un poco una constelación de gente que hemos trabajado a lo largo del último año. Vale, esto que al principio nos vino como una cosa bastante externa y alejada de lo que nos estábamos dedicando en ese momento, que tampoco era mucho con Azofra, lo vimos como una oportunidad para situarnos ante un problema que potencialmente se va a tener en Zaragoza, ya que en Aragón la Opel da unos 14.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos. Entonces nos animamos a verlo desde ahí, pero cambiamos un poco la lógica que ahora os vamos a ir contando. Por un lado nos hemos centrado en tratar de explicar a grandes rasgos las transformaciones sociales que se han dado en relación al trabajo y al capital en los últimos años, que creemos que son necesarias para comprender el problema externo que nos está causando el capitalismo. Y por otro lado, por no quedarnos simplemente ahí como en esta contra eterna, hemos intentado identificar la búsqueda y la construcción de un buen vivir como una alternativa poscapitalista desde la ciudad de Zaragoza. Y para ello hemos entrevistado a 14 iniciativas comunitarias que nos parecen interesantes, entre muchas otras, que rompen con esta lógica industrial del empleo como la única vía de cubrir las necesidades. Muchas estáis aquí y ya sabéis de qué va. Entonces, en cuanto a la metodología, unas breves notas que os cuenta Félix. Esta investigación la hemos llamado desde el principio investigación-acción, porque queríamos intentar llevar a cabo dos cosas que nos parecían bastante importantes, que son las que definen un poco, muy por encima, lo que es una investigación-acción. Una es que un objetivo fundamental para este tipo de investigaciones es no solamente comprender la realidad, sino también transformarla. Este, además, es como una premisa que llevamos en el grupo de estudios desde el principio, nos parece importantísima. Y algo que va muy relacionado con esto, la investigación de acción, es el cuestionamiento de la división clara entre aquellos sujetos que investigan y aquellos sujetos que son investigados. En este tipo de investigaciones se trata un poco de diluir o de hibridar un poco estos dos sujetos. Llevándolo un poco más, aterrizando un poco lo más concreto, algunas propuestas que hemos intentado para conseguir de verdad que esto fuese lo más parecido a una investigación-acción ha sido, por ejemplo, intentar que el grupo de trabajo, el equipo de investigador que ha estado llevando a cabo esto, se ha intentado, yo creo que dentro de lo que cabe se ha conseguido, que sea lo más abierto y accesible posible, en el sentido de que en cualquier momento cualquier persona ha podido acceder a formar parte de este grupo de trabajo, y en este sentido luego volveremos sobre ello en las iniciativas, y quienes estáis aquí también lo sabéis mucho, ya lo sabéis que las cosas que se quiere que entre gente no solamente tienen que estar abiertas, sino que tiene que ser fácil entrar en ellas. Entonces a ello nos hemos puesto también un poco. Otra manera que hemos intentado para conseguir esto ha sido la de plantear un contraste continuo entre las conclusiones provisionales que íbamos elaborando continuamente y aquellas personas que o estaban en la periferia del grupo de trabajo o directamente fuera. Y Esto hemos intentado hacerlo pues a través del trabajo con los grupos artísticos con los que estuvimos colaborando para el festival en Bochum y también mediante grupos de discusión que hemos tenido y también mediante una herramienta que nos parecía fundamental que era la web, el blog del proyecto que ha intentado ser como una especie como de libreta de trabajo de campo abierta, online y también on time, en el que continuamente íbamos poniendo cosas de tal manera que éramos conscientes de que las poníamos al principio, luego se quedaban un poco desfasadas, pero bueno, era una manera también de mostrar cómo la investigación estaba por construir en todo momento, al principio y también un poco al final. Y esta web nos servía también un poco para hacer ese relato que nos parecía importante de la propia investigación como también posiblemente una propia iniciativa comunitaria más muy parecida o análoga a las que íbamos a estudiar al final del proyecto. Entonces, por ver un poco la estructura de la sesión, contaros los tiempos para que os hagáis una idea, hemos preparado una parte expositiva que tendrá en total alrededor de una hora y otra parte práctica en la que, con una dinámica participativa que también puede tener una hora o quizá menos, no sé, 40, entre 40 minutos y una hora, vamos a ver cómo vamos de tiempo y si da de sí. Entonces, esta parte expositiva va a constar de un marco general que explicaré yo con 5 imágenes, en el sentido figurado, muy resumidas para explicar a grandes pinceladas el contexto. También brevemente algunas estrategias que están siguiendo las ciudades para encontrar soluciones a este problema del empleo, que va en relación a esto que nos llama una ciudad que tiene este problema, ¿no? No sabemos si hemos dado respuesta, pero por lo menos hemos comprendido algunas de las que están buscando de distintos modelos de respuestas que hay. Y luego otra parte que explicará Félix, que son los resultados de las entrevistas. Esta parte tiene mucho peso, serán como una media hora para ver en detalle lo que hemos sacado de cruzar, y explicaré él mejor después cómo ha sido la metodología, lo que hemos sacado de cruzar las respuestas que hemos obtenido de las distintas iniciativas. Vale, entonces entro con el marco general. Vale. Primera imagen. Son ideas que yo creo que todo el mundo las tiene, o sea, no voy a profundizar en ninguna de ellas. Parecía interesante intentar conectarlas, ¿vale? Si hay algo que no se entiende, decidlo, pero tampoco vamos a entrar a explicar qué es tal concepto. Luego os podemos pasar referencias y trabajarlo posteriormente. Vale, la primera imagen que hemos elegido es la de la automatización y la deslocalización. Así porque venimos del contexto, nos preguntan por qué hacemos con las fábricas, ¿no? ¿Qué hacemos con esas vidas que se sostenían del salario garantizado de por vida en las fábricas del norte global? Bueno, pues aquí pasan cosas, ¿no? Por un lado, partimos de considerar que los avances tecnológicos son avances sociales, porque nos podrían satisfacer, en condiciones de distribución de la riqueza, satisfacer las necesidades con menos trabajo. Entonces, consideramos que el problema no es aquí, pues, que la tecnología esté destruyendo el empleo, sino que los capitalistas no comparten el beneficio que obtienen de esa automatización. De hecho, sobre este tema, las compañeras de Nociones Comunes ya empiezan a plantear esta idea del trabajo sin personas, ¿no? Como una línea de futuro que puede ser conveniente tener en cuenta, qué va a pasar ahí. Si accedemos a la renta vía salario y cada vez las personas son menos necesarias para realizar el trabajo, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, como línea, como puerta que se abre de momento. Además, la lógica capitalista lleva a la deslocalización de las fábricas en busca de mayores beneficios. Los centros de trabajo industriales, las fábricas que han estado en las últimas décadas, bueno, ya no tanto, pero sobre todo a mitad del siglo XX, en el norte global, se desplazan en un cierto momento al sur global, pero allí no se desplazan las condiciones de trabajo que se han logrado con las conquistas obreras. Es lo que consideran algunos autores el momento del fin del pleno empleo. Ya conseguir el pleno empleo es más una cuestión discursiva que una realidad material. Como punto de partida también nos planteamos que esta amenaza del fin del salario garantizado de por vida lo es en realidad para una parte del norte global, que normalmente está encarnada en las cabezas de familia, los cabezas de familia. Entonces, lograr el pleno empleo, la idea de que lograr el pleno empleo para un par de generaciones, que no ha sido más, es una cosa que es pura del siglo XX, para algunos países del norte no se ha traducido realmente en un mejor reparto ni del trabajo reproductivo, o sea, del trabajo de cuidados y en los hogares, ni en una distribución más justa también con los países del sur, que en algún momento contribuyeron a que esos países del norte pudieran desarrollar su industria. Entonces, por ir adelantando alguna cosa de las iniciativas, es que sí que algo que tienen en común, o por muy obvio que sea, algo que tienen en común todas estas iniciativas que entendemos buscan un buen vivir desde la ciudad de Zaragoza, es que sí que ponen en el centro de la cuestión la distribución de la riqueza. Eso, aunque suene obvio, pues está bien señalarlo, porque para otra gente no es tan obvio. Vale, como segunda imagen hemos elegido la de la tercerización de la economía, ¿vale? Una economía que pasa al sector servicios, un capital financiero que sirve como herramienta para desarrollar todo esto y unas tecnologías que, bueno, que en combinación todos estos elementos, servicios, capital financiero y tecnologías, generan esto que se llama la New Economy. Vale, si en los 60 el paradigma del empleo era el sector automovilístico, con trabajadores sindicados y bien pagados, a partir de los 80 los grandes empleadores son empresas como Walmart. Sería como el paradigma. Esto es un rollo más estadounidense, pero creo que podemos identificar aquí también algunas empresas que podrían encajar. Con, por supuesto, trabajadores no sindicados y con salarios bajos. En esta imagen también recogemos la idea de que el capitalismo financiero llega un momento que, a partir de los 70, se despega de la economía real. Es decir, que ya no consigue el grueso de sus nuevos beneficios, no lo consigue de producir bienes y servicios para las personas, sino que los mayores beneficios empiezan a proceder de lo que produce el propio capital financiero, o sea, de la bolsa, de movimientos de este tipo que tampoco controlo como para explicaros mejor, pero en definitiva que no tienen una base productiva, sino que son improductivos en sí mismos. Y también de las rentas de monopolio, que son sectores que aseguran un monopolio, pues por ejemplo el energético, gracias a sus alianzas pues con el poder político y otras oligarquías. Una de las consecuencias que tiene esto es que en los territorios, en las ciudades, recibimos la llegada del capital financiero en una dinámica de destrucción creativa. Es decir, necesito cargarme lo que tienes para poder producir algo con lo que pueda especular, donde pueda colocar todo ese capital, todo ese excedente de capital, y aunque tú no lo necesites, yo te voy a hacer carreteras y, o sea, necesito espacios donde colocar, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, si no. Vale, en paralelo, también a partir de los 80 se empiezan a introducir las TICs en la economía. Esto ha dado un fenómeno, bueno, que se ha dado en llamar New Economy. Lo que ocurre con esto es que los servicios avanzados se especializan cada vez más. Aumenta la innovación, lo que se traduce en cada vez más automatización, es decir, cada vez en menos necesidad de esas masas obreras que tenían ciertas conquistas y al mismo tiempo el trabajo es producido cada vez más por espacios innovados, que puede ser con la tecnología material, pero puede ser también tecnología en sentido de procedimientos, donde no se está repartiendo el beneficio. ¿Se entiende esta idea? Vale, al mismo tiempo se crea en esta New Economy una nueva clase productora muy especializada. Es trabajadora porque contribuye a la cadena de producción, pero no tiene una conciencia de clase, ni siquiera de su propia clase probablemente. Entonces, así lo que tenemos es el nacimiento por lo menos de dos capas transnacionales de trabajadores, por lo menos. Una es la que produce los servicios avanzados, y otra es la invisible, infravalorada, mal pagada en estas cadenas transnacionales, pues sobre todo de cuidados, porque es donde está el trabajo más invisible, pero en general, pues bueno, está el que limpia los retretes de Wall Street y está quien se dedica a hacer transacciones y por resumirlo mucho. Vale, y una nota breve sobre el aterrizaje en Zaragoza. Todo esto, pues bueno, aquí no hay un Wall Street ni hay un Silicon Valley, entonces no es que se hayan dado, quizá estas dos clases transnacionales no las tenemos tan fuertes. Aquí este aterrizaje del capitalismo financiero se ha traducido con el boom inmobiliario, bueno, no es nada nuevo. En Zaragoza se ha duplicado la cantidad de suelo urbanizado en unos pocos años, se ha apostado por los grandes macroeventos, que, bueno, eso que es la forma de que se abierta las puertas de par en par a este capital financiero. otra cosa que queríamos, bueno, esto por cierto en la investigación que hizo Azofra, que terminó en 2011, está muy bien explicado por si alguien tiene interés. Está, de leer, está detallado. Otra cosa que también, por obvia que suene, pues nos parecía interesante señalar, es que estas iniciativas comunitarias están practicando, en lugar de los macroeventos, los microeventos, que creemos que son más creadores de tejido social local, ¿no? Aunque sea igual por vivirlo cotidianamente lo tenemos asumido, pero bueno, como observadores nos parece interesante remarcarlo para ver qué dos modelos están defendiendo ahí. Vale, la tercera imagen es la de la precarización de la vida y el aumento de la desigualdad. Como sabéis, bueno, hay datos de Oxfam, por ejemplo, que ha sacado recientemente, no es nada nuevo, que la desigualdad económica está creciendo en todo el mundo, no solamente en Zaragoza y no solamente en España, como consecuencia de todo este proceso acumulado en el que la riqueza del capital no se está repartiendo. Entonces, por destacar algunos datos, esto salió en el barómetro social de 2014, de diciembre de 2014, explicaban cómo, a ver si los explicar bien, los beneficios empresariales, o sea, la aportación del capital al Producto Interior Bruto era en 2010 del 41,3% y en 2013 del 43,7%, es decir, del Producto Interior Bruto cada vez se va más dinero hacia los beneficios del capital. Y sin embargo, los salarios están disminuyendo, en 2010 era el 59,1%, y en 2013 era 46,7%. Igual con un cuadro se ve más claro. Pero para que nos hagamos una idea, esto es el Producto Interior Bruto, aquí están los beneficios del capital, aquí está lo que se destina a salarios, pues se está achatando lo que se destina a salarios y se está haciendo más grande lo que se destina a beneficios del capital. O sea, lo improductivo, o sea, se está destinando la riqueza hacia allí. Es un dato más, hay un montón de datos que en todo el mundo, quiero decir, que se está viendo esa tendencia, que confirman la tendencia. También por incidir en que no solamente es algo local, pues explicar, por ejemplo, qué pasa con Detroit, volviendo, hilando un poco con esta idea de proyecto general. Las empresas del motor, que dejaron en su momento en bancarrota a la ciudad, hoy en día obtienen más beneficios que en 2008, en el momento en que empieza la crisis global. Además, General Motors, que es, bueno, como sabéis, la matriz de las Opel y tal, es la primera del mundo actualmente, solo la desbanca Toyota. En 2014 le sobrepasó en beneficios, pero es una de las que tiene más beneficios de todo el mundo del sector motor. Hablamos de que al mismo tiempo, en paralelo, la ciudad tuvo que declarar su bancarrota, que los servicios públicos entraron en peligro y se destruyó tejido social y urbano en muchas áreas de la ciudad, e incluso las pensiones de los empleados públicos entraron en riesgo de no poderse cubrir, no sé cómo se quedó la cosa. O sea, destaca mucho, ¿no? Vale. Y aquí hay un punto que no tenemos resuelto, pero que parece interesante poner sobre la mesa. Es la cuestión del estado de bienestar, que se supone que es el elemento que pone límites a que no ocurra esta desbancada, ¿no? Que los capitales no se puedan mover con esta impunidad. Nos gusta la expresión que utilizó Montserrat Galcerán en la sesión de Capital o Vida hace un par de semanas del curso de Nociones Comunes, en las que recordaba que el estado de bienestar de algún modo es un arreglo institucional, eso que se llama pacto social también, que está encuadrado en un momento muy concreto de la historia. Os remito ahí para entender mejor esto, porque creo que no, que de algún modo no tenemos como el suficiente conocimiento colectivo sobre lo que es realmente el estado de bienestar. Esto es una cosa que hemos detectado haciendo la investigación, que estamos hablando continuamente del estado de bienestar y no realmente no. Claro, que creemos que es que haya unos presupuestos generales del Estado para educación, sanidad y pensiones públicas, y nos parece bien a todos, o sea, no creo que no hay duda de que queremos que esos servicios públicos estén ahí. Pero el cómo se construye, en qué momento concreto, qué límites tiene, qué posibilidades tiene reales de que ahora funcione con las nuevas condiciones, pues no lo tenemos abordado en absoluto. Una deficiencia general, no por criticar, pero por tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, de pensar en políticas públicas, pues... Vale, no sé si merece la pena que explique brevemente esto más del estado de bienestar. Bueno, lo que explicábamos a Galcerán brevemente es que es un pacto social keynesiano que se generaliza en Europa en los años 60. A España llega en los años 80, o sea, estamos hablando de algo reciente, reciente. La duda que tenemos ahí es que cuando se ponen en peligro todos los mecanismos que garantizan un salario garantizado de por vida, ¿hasta qué punto va de la mano que se ponga en peligro también el estado de bienestar? O sea, esta construcción de la idea de que tenemos derecho al pleno empleo, ¿hasta qué punto va de la mano con la idea de que tenemos derecho a los servicios públicos garantizados? Creemos que es importante saber cómo se ha construido para saber cómo defenderlo o cómo avanzar a partir de ahí. Ahí lo dejo, no me meto más porque tampoco aquí estamos. Bueno, y un dato que sí que podemos ya para dejarlo ahí, como para empezar a abrir otra puerta y algún día tirar por ahí, es que los impuestos, que es de donde salen los presupuestos generales del Estado, proceden mayoritariamente de los salarios, seguidos por el consumo y seguidos por último por el capital. Entonces, cuando dicen que es caro mantener los servicios públicos, cabe preguntarse, ¿caro para quién? Porque es que los pagamos nosotros, al 50%, me parece que es el 50%, luego el consumo un 20 y tantos % y el capital, por último, un 20 y pocos %. Vale. Este era el punto que sabía que iba a hacer un poco de lío, pero ya está. Cuarta imagen. La refundación de la solidaridad internacional es algo que para la clase obrera ha sido fundamental en su construcción y en sus luchas. Es un tema que salió de forma recursiva en las entrevistas que hicimos en Bochum. Esto no lo he explicado al principio, pero hicimos dos viajes a la ciudad de Bochum. Conocimos a gente tanto del mundo sindical como del mundo de iniciativas similares a las que hemos entrevistado aquí. Y era algo que preocupaba constantemente. Sin embargo, choca bastante que en Zaragoza no nos lo hemos encontrado. Era una pregunta que hacíamos en las entrevistas y sí que como una conciencia y de estas cadenas globales que, de interdependencia y demás, pero no se concretaba como en qué se concreta esa solidaridad internacional, ¿no? ¿Quién es solidario con quién? Y que como quién es quién encarna esa, o sea, ¿soy solidario con quién? ¿Con los productores del sur o con, no sé, no está elaborado? También hay bastante por trabajar ahí. Preguntas, ¿no?, que surgen. ¿Cómo resindicalizar una clase trabajadora que es múltiple y transnacional? Pues temazo. Creemos que no vale con trasladar aciertos del pasado a nuestros días porque los cambios de escala son apabullantes. Habrá que inventar otras cosas. Además, hay nuevas formas de vincularse con el trabajo y con los ingresos por una parte cada vez mayor de la población. Hay un concepto del que seguro que habéis oído hablar, que es el precariado, que afecta al 4% de la población mundial. Algo que están caracterizando a esta nueva clase es que tiene un acceso al empleo intermitente, trabaja de forma constante y obtiene la renta de fuentes cada vez más variadas. Sobre esto hay también un debate abierto, de hecho hay dos autores, Standing y Breman, que hay por ahí varios textos, si alguien tiene interés y los podemos pasar, que bueno, discuten sobre este tema, ¿no? Dicen, bueno, pero realmente es la misma clase trabajadora desposeída de siempre que ahora ha cambiado, simplemente ha cambiado las formas, la forma en que se vincula las formas sociales, como que ha cambiado el contexto y por lo tanto ha cambiado esta clase, o realmente hablamos de, han sido los cambios, las transformaciones tan profundas como para que tengamos que plantearnos que ya no existe la clase obrera tal y como ha existido y que ahora estamos hablando de otra cosa. Pues bueno, hay un debate abierto, no sé, no somos quienes para dar la respuesta, pero en todo caso hay que ver qué pasa ahora, ¿no?, con eso. Vale, esto, lo que sí, retomando el tema de las dos capas de trabajadores transnacionales, lo que ocurre es que hay una distancia cada vez mayor entre distintas clases trabajadoras. Por un lado, los trabajadores de servicios avanzados y por otro lado, los trabajadores subalternos. Ambos trabajan en la misma cadena de producción y en los mismos espacios, incluso físicos, pero no tienen conciencia de que están trabajando para lo mismo, para el mismo fin, pero en condiciones completamente desiguales. Esto recuerdo que era la imagen de la solidaridad internacional. Vale, y aquí tengo lo del debate que ya os lo he contado. Vale, la quinta imagen, por cerrar con alguna, con una mirada en positivo, es que todo esto obviamente es una oportunidad para recomponer el orden social, y aquí lo estamos viviendo con el contexto actual de la coyuntura política, que sí que parece que hay que se abren nuevas oportunidades. Una idea que nos fascina, aunque sea muy simple, pero por eso me fascina, es que la sociedad, pese a todas las adversidades, la actividad en la sociedad continúa. Se activan redes de solidaridad y donde hay problemas, y mal que bien, o sea, sin hacer sin elogiar los márgenes, perpetuar ciertos márgenes, sí que creemos que bueno, la sociedad tiene esa capacidad de resistir. Entonces, aquí lo que vemos es que no está empleada en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, pero sin embargo sigue trabajando. Eso, por simple que sea la idea, pues nos gusta remarcarla porque dices, por ahí hay algo, ¿no? Este espacio de la cooperación social. Vale. ¿Qué está pasando? Que desde los poderes públicos o del mercado, ya no sé, se está derivando, hay una tendencia a derivar a la gente la responsabilidad de encontrar las soluciones. O sea, si te quedas sin casa, pues te buscas la vida. Ya vendrá ya, te vas a ver de un familiar o tú verás. Se fomenta, por otro lado, el espíritu emprendedor. No lo voy a contar de esa forma, paso el papel. Por un lado, si quieres triunfar en la vida profesionalmente, pues te metes en esta lógica de especializarte cada vez más, formarte cada vez más, competir con otros como tú, para ir a esos servicios avanzados, ¿no? Si no quieres limpiar váteres, pues servicios avanzados y venga, una carrera de competencia. Si no, pues tienes la opción de hacerte emprendedor, ¿no? El espíritu emprendedor, para que las personas con talento pongan todo su conocimiento, sus relaciones, su tiempo y su dinero al desarrollo de una idea, de un proyecto, de un objeto sobre el que el capital quiere tener ciertos derechos de explotación. O sea, estas son las soluciones que están buscando. Nos parece una versión perversa de la innovación social, donde el beneficio de lo que se produce desde abajo, de esa cooperación social, va directamente a satisfacer al capital financiero. O sea, se salta, ya, o sea, le hace por un quiebro al estado de bienestar y a todo este cortafuegos impresionante, ¿no? Encima con buenas palabras, porque claro, mola, ¿no? Si es emprendedor, como mola. Frente a esta lógica, por seguir con el tema de la oportunidad, retomando el tema del estado de bienestar, tenemos una oportunidad para superar este estado de bienestar y sus limitaciones, para pensar cómo repartir mejor las tareas y los beneficios. Esto, queremos dejarlo claro, no está solo en la mano de las iniciativas que hemos entrevistado, sería bastante injusto darles toda la responsabilidad. Pero sí que hemos detectado que una línea común, bueno, y de hecho no es que lo hayamos detectado, es que es uno de los motivos por los que hemos elegido esas 14, que podían haber sido 24, pero bueno, por cuestión de límites de tiempo han sido 14, esas iniciativas son conscientes de esta necesidad del reparto y de hecho ya tratan de practicarlo en sus organizaciones con respecto a la fuera. De todas formas, lo que decía, no pueden ser simplemente las responsables de enfrentarse a todo este contexto que nos deja el capitalismo. Creemos que tiene que haber modificaciones tanto socioculturales como a nivel institucional, lo retomaremos esto al final. Pero creemos que sí que es importante cómo nos colocamos colectivamente ante estas incipientes transformaciones. O sea, cómo leemos esta emergencia de nuevas institucionalidades, que esto suena un poco así, pero no sé cómo decirlo, como de esta propuesta, que en realidad son muy pequeñas, si las miras en sí mismas materialmente, pero que en esta lógica de lo que pueden significar de cara a prefigurar el futuro y a romper con cierta lógica, no solamente del capitalismo, sino también del keynesianismo, de seguir poniéndole compuertas al capital simplemente, pues como abren otros posibles, ¿no? Vale, me he liado ya. Pero por último, en esta imagen, la idea de que una vida sin la disciplina del salario es una oportunidad para la vida buena, basada en los bienes relacionales, en la que se pueda superar el consumo como la única vía de acceso a la satisfacción de las necesidades y de la calidad de vida. O sea, el reto sería cómo esta innovación social, cómo pensar una innovación social que no sea capturada por el capital, sino por instituciones democráticas del común. Suena muy bonito. Vale. Como estrategias y alternativas que vemos que están por ahí, puede que haya más, pero como las más evidentes, por un lado está la solución liberal, que ya la hemos adelantado un poco antes. Los trabajadores tendrán que especializarse cada vez más, formarse continuamente a lo largo de la vida y que compitan entre ellos. Seguro que os suena algo de esto. El que no progresa es porque no quiere, y si no quiere ser empleado asalariado, pues puede ser empresario, emprendedor, dueño de ti mismo, y bueno, pues te tendrás que endeudar un poco y quizá tu familia, pero bueno, merece la pena, que eres, así ya no eres asalariado. Ven a uno de mis viveros, yo te financio, si sale algo con lo que pueda hacer provecho, me encargaré de explotarlo en el mercado. El paradigma de esto más extremo, más dominante, sería Silicon Valley con sus fondos de inversión de capital riesgo, etcétera, ¿no? No es, eso no existe exactamente aquí, o sea, tampoco, si hay alguien de algún vivero que no, que no se sienta atacado, porque entendemos que hay otras formas también de hacerlo y muchos grises y no todo es así, ¿no? Pero este sería el paradigma más liberal, que no sé si existe en España, pero desde luego en Estados Unidos parece que va por ahí. La solución keynesiana dice, bueno, ha habido algunos desajustes en el modelo productivo, en unos años habremos ajustado a los trabajadores con el tipo de trabajo, a las nuevas formas de producción que están basadas en el conocimiento y la información. Ahí no hay debate, ¿no? La nueva ola industrial va a ir por allí, solo necesitamos ajustar un poco. Mientras tanto, pues damos unos subsidios a los que pierden el empleo industrial, a los que podamos los reconvertimos y en una cosa de unos años, en 20 años, estaremos mejor. Esto también lo habéis oído, no sé si lo recordáis, que nos lo dijeron también los políticos, con buena intención, o sea que en realidad es la solución keynesiana, es la que ha funcionado desde el siglo XX. El buen vivir, que es otro, ya puedo, no sé si se puede hablar de paradigma, pero bueno, sí que en algunos países de Latinoamérica, como sabéis, funciona a nivel constitucional. Aquí un pequeño paréntesis, nos parece un poco ambicioso, no sé si es ambiciosa la palabra, pero a ver, que tenemos mucho respeto al concepto del buen vivir, que lo hemos trabajado bastante y no queremos decir, ah, pues sí, el buen vivir, respeto a las personas de la naturaleza y lo ponemos aquí. Bueno, que somos Europa, que también hay que descolonizar muchas cosas en nosotros mismos y nosotras mismas y que no es tan sencillo, ¿vale? Pero sí que, bueno, sí que lo recogemos con todos esos matices, ¿vale? Hay un texto que estamos trabajando donde se explica mejor esto, pero no es el momento, si no nos extenderíamos demasiado. Esta tercera vía, podríamos llamarlo, que se abre ahora, rechaza seguir la lógica de las élites que han roto el pacto social, que cada vez son más ricas y que comparten menos, que nos están arruinando la vida, literalmente. Desde aquí se apuesta por una transición hacia modelos postcapitalistas que permitan una dignidad para las personas respetando el planeta y atendiendo no solo a la crisis del capital, sino también a la de cuidados y a la ecológica. De algún modo, lo que hacen estas 14 iniciativas y muchas otras que no han cabido por cuestión de tiempo en la investigación, digamos que nos hacemos cargo y empezamos a construir un buen vivir aquí y hoy. Vale. Otras estrategias desde la institución es la búsqueda de nuevos sectores. Dice, bueno, se cae el sector industrial, se cae el motor, el capital ya no consigue. No es que se caiga el sector industrial solamente porque, bueno, no me voy a meter por esa jardín, da igual. Si me salgo del guión es que me lío. A ver. Búsqueda de nuevos sectores. No va a funcionar el motor. ¿Qué buscamos ahora? Desde el proyecto This is not Detroit, en Bochum, como habéis visto, han decidido hacer un festival de arte para explorar qué pasa con la ciudad cultural, ¿no? Una de las posibles vías. Esta no solamente lo ha hecho Bochum, ni solamente lo ha hecho Zaragoza en su momento, cuando se pensó en hacer algo así, es como que llega la moda, ¿no? Ahora la ciudad del no sé qué, ahora la ciudad del no sé cuál, pues esta es una de las que llega, que de entrada suena un poco a, bueno, ya nos vais a montar otro mega evento, nos vais a colar aquí no sé cuántos edificios que no necesitamos para nada, y cuando se acabe el evento os vais a pirar y nos vamos a quedar las entidades culturales que ya estábamos igual que estábamos o peor. Eso pasa, claro, si no se hacen bien las cosas, pero si se hacen bien las cosas, hemos visto con, bueno, en uno de los eventos dentro del proyecto en los que participamos en Utopía con el International Lab, trajeron a un profesor de la Universidad de Valencia que explicó algunas cosas muy interesantes, por eso las hemos rescatado. Vale. Vale, lo que hemos aprendido, lo que decía este hombre, es que el modelo de la ciudad cultural únicamente puede florecer en ciudades que tienen un alto nivel formativo y donde las políticas públicas favorecen la experimentación y las libertades civiles para llevar a cabo esa experimentación. Entonces, esas condicionantes nos parecen interesantes. Es como, bueno, si el capital hace algo de negocios con esto, pero a cambio tenemos más libertad y más capacidad de hacer... bueno, de experimentar nuevas formas urbanas y de gestionar la ciudad por los propios ciudadanos, claro, hay con una negociación, ¿no? Porque lo que hemos visto antes, si hay innovación social para que la capture directamente el capital, pues mira, que se quede como está. Pero si bueno, pues es una sociedad con un alto nivel formativo, con una capacidad de experimentar y de autogestionar la ciudad, parece que es un caldo de cultivo que nos interesa. Este profesor hablaba que cuando las instituciones apuestan por una ciudad cultural, se genera un círculo virtuoso de la riqueza, siempre y cuando se acompañe de medidas que corrijan la desigualdad entre estas clases creativas, que sería parecida, una dinámica parecida a la de los servicios avanzados y otros trabajos reproductivos. ¿Podría reemplazar al motor? Pues no, en sí misma no. Estamos hablando de porcentajes muy bajos de empleo en este caso, no sé, todavía con estas propuestas no salen de la lógica del empleo y de la empleabilidad, pero sí que nos daría un tiempo y un espacio para la producción de bienes relacionales, que nos parece clave de cara al futuro, para esa vida buena de los pueblos, que no se atan a la producción de bienes contaminantes, por ejemplo de coches, en una escala que no es necesaria. Y bueno, o sea, que se centrarán en producir lo que necesitan las personas, no en lo que necesita el capital. Caso de Bochum y de Detroit, y caso de Zaragoza. En este International Lab en el que participamos, vimos como en Bochum ya están, también es lógico porque han cerrado ya la fábrica, han empezado una estrategia territorial basada en el conocimiento. Dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué heredamos de la ciudad industrial? ¿Hacia dónde va el capital, hacia dónde va, no sé si la moda, porque a veces esto es una construcción social que, bueno, dicen, pues va por aquí, pues todos vamos por ahí, ¿no? Vale, que, bueno, plantean esta estrategia territorial que implica a distintas instituciones de distinta escala y naturaleza, y en parte está financiada por la propia General Motors, hayan conseguido negociar, que por lo menos, bueno, os vais de aquí, no han hecho, no sé, en Detroit ha sido una devastación absoluta, han hecho lo que les ha dado la gana, siguen teniendo la sede en el propio Detroit, la General Motors, o sea, se cargan la ciudad y nadie les dice nada y encima siguen estando allí. Bueno, esto es un poco diferente, sí que se ha conseguido negociar, pues bueno, también Alemania, cuidado. Vale, esta es que esto no me lo sé muy bien, perdón. Esta recomposición industrial basada en el conocimiento sigue con la lógica keynesiana. Supondría acelerar la puesta a punto para que la siguiente fase de crecimiento industrial les pille bien posicionados. La idea es que la universidad forma a nuevos profesionales para estas nuevas industrias. Las plantas industriales se reinventan como fábricas de aprendizaje, donde se pone en práctica lo que aprenden los alumnos en la universidad y lo que demandan el I+D que demandan las pymes del ecosistema local y regional. O sea, por un lado se atrae a nuevas empresas, las empresas que hay tienen una oportunidad de reconvertirse, los estudiantes tienen una inserción rápida en la vía práctica productiva, están pensando en un ecosistema de este tipo. En Detroit, desconozco en profundidad, pero sí que hemos leído que se están planteando destruir directamente viviendas, unas 40.000. Bueno, he visto datos de 10.000 hasta 40.000. Por un lado, bien, porque acepta como que esa extensión de la ciudad desmesurada les lleva a una insostenibilidad, pero por otro lado, lo que ya está diciendo alguna gente es que eso es una excusa para renacer el negocio inmobiliario. También se habla de introducir agricultura en el suelo urbano, apostar por el transporte verde y tal. Detroit puede ser interesante en los próximos años, o lo mismo no, pero parece que es bastante... Esto de las ciudades posapocalípticas, pues ahí está. A ver qué pasa dentro de 10 años. En Aragón, ¿qué pasa en Aragón y en Zaragoza? En Aragón lo que llega desde industria es reindustrializar. No sabemos lo que significa. Reindustrializar, pues bueno, está la Opel, está la Bosch, hay algunas externas auxiliares a estas dos y a otras que son grandes, y creemos que ahí se queda. No, esta idea de la transición a la economía del conocimiento, no, yo no la he escuchado nunca para Aragón. En Zaragoza, que bueno, por supuesto es Aragón y que tiene mucho que ver con la producción, con la Opel, mucha gente de Zaragoza trabaja en Opel y en otras industrias, pero concretamente a escala ciudad, después de la Expo y después del desarrollo inmobiliario, pues tampoco hay qué, o sea, no hay discurso en este momento político, no hay gran cosa, pero ni en los poderes actuales ni en las apuestas ciudadanas. Se está construyendo, a ver, no es que sea, no hay nada. Hay muchas ideas, pero que no hay ninguna que haya dicho, vamos a por esto. No, ese debate, esa discusión, no está habiendo. Está habiendo otros tipos de discusiones. O sí que está habiendo, pero todavía en lugares muy localizados, ¿no? No están en la arena pública, como se dice. Vale, ahora voy a introducir muy brevemente la parte aplicada, que ya va a explicar Félix con más detenimiento. Por volver al marco general, como veis, todo el tiempo nuestro marco es el de la vida que merezca, el de construir una vida que merezca la pena ser vivida. O sea, ya de cómo se balancea la importancia del empleo, o la importancia del estado de bienestar, la importancia de la autogestión de la vida. La composición, vamos a ver cuál es y la vamos a construir entre todas, pero tiene que tener como finalidad esto. La aportación feminista es evidente. Y además, pues como nota positiva, es que cada vez es que está calando a nivel de consenso esta idea de la vida que merezca la pena ser vivida. Se escucha cada vez en más foros de distinto tipo y nos parece fundamental a la hora de pensar las políticas de hoy en día. Esto es una idea que también en el International Lab los compañeros del Observatorio Metropolitano de Barcelona aportaron y nos parece muy interesante, es que tenemos la necesidad de reinventar las fórmulas de justicia distributiva. Y aquí hay dos puntos esenciales. Por un lado, la idea de la predistribución. Es decir, ver si es posible una economía que garantice la vida digna, abstraída del problema del excedente de capital. ¿Se entiende esto? Bueno, dicho de otra forma, es cómo hacer que no sea necesario que todo nuestro trabajo se valide en el mercado capitalista para ser productivo, para cubrir efectivamente las necesidades. Otro de los puntos esenciales de esta justicia distributiva, es continuar con la línea de la renta básica, que también es una línea de consenso. Hace unos años apenas se hablaba de esto y ahora sí que está ahí. Que es, bueno, formular, tomar conciencia y conquistar nuevos derechos asociados a las formas productivas de hoy en día. Pues toda esta cooperación social informal que vemos que no se consigue validar en un mercado laboral que garantice unos ingresos vía salarios, de que otra forma se sostiene, ¿no? Pues por ejemplo con la renta básica. Y ahora ya entramos a explicaros la hipótesis. Bueno, llegados hasta este punto, aquí siempre tenemos un poco de dificultad para explicar, para saltar de este plano general a porque nos hemos centrado en las iniciativas comunitarias. Espero haberlo explicado en distintos puntos más o menos bien, y o que se por lo menos entienda. Y ahora ya creo que estamos bien posicionados para explicar la hipótesis que la va a explicar. Bueno, y enlazando también un poco con lo que explicábamos al principio de la metodología general, en esta idea de hibridar un poco las personas investigadoras y las personas investigadas, claro, para nosotras el objeto de estudio en este caso, que serían, dijéramos, las 14 iniciativas comunitarias que en las que hemos, a las que hemos prestado atención, no es algo que nos parezca indiferente, sino justamente todo lo contrario. Son iniciativas que valoramos muchísimo, que de hecho uno de los objetivos del proyecto es visibilizarlas y ponerlas en valor, y de hecho buena parte del equipo investigador participa de manera más o menos activa en alguna de las propias iniciativas, y de hecho el propio grupo de estudios Azofra se podría considerar también una iniciativa del mismo modo, con lo cual ver cómo funcionan los demás es también ver un poco cómo estamos funcionando nosotras. Y en este sentido, como en esta idea un poco del conocimiento situado, de que queremos conocer para transformar, y la manera más práctica de hacerlo es en nuestro entorno más cercano, fue cuando un poco dimos un poco ese salto de ese marco general que necesitábamos un poco para entender, luego yendo a lo concreto y a lo más fuerte, pues nos veíamos en la necesidad de hacer ese estudio en nuestro entorno más cercano, en Zaragoza. Y en ese sentido, la hipótesis que nos planteamos es la que os poníamos ahí. Pensamos la posibilidad de que estas iniciativas comunitarias, que son unas pocas entre las muchas más que hay en Zaragoza, podían ser prototipos o prefiguraciones de ese buen vivir futuro en el que se podía sustentar la producción y la reproducción de la ciudad. Un breve apunte para contaros un poco más en detalle la parte más de metodología. Sí, hicimos las 14 entrevistas entre mayo y julio del año pasado. Aquí tenéis el listado de las 14, que fueron AFLA, ARAINFO, la Cooperativa Integrada Aragonesa, el Centro Social y Comunitario Luis Buñuel, el Centro Social Libre y Pantera Rosa, Desmontando a la Pili, que las tenéis aquí al ladico, Ecorred Aragón, que es una red que agrupa grupos de consumo y productores de producción ecológica en todo Aragón, pero que buena parte de ellos, como podéis suponer, están en la ciudad de Zaragoza. La Oficina de Viviendas para Ocupar, REAS Aragón, que es la red que agrupa a las entidades de economía social de todo Aragón. Sabores Próximos, que es una de estas entidades en concreto que se dedica a la producción y distribución agroecológica en el propio municipio de Zaragoza. El proyecto de salud comunitaria de San Pablo, que es un poco excepcional con respecto a todos los demás. Todas las demás son propiamente iniciativas comunitarias o redes de iniciativas comunitarias, y este proyecto, pero nos parecía también interesante acoger una propuesta como la de San Pablo, porque es una iniciativa que pertenece completamente al sistema público, al salud del gobierno de Aragón, pero que incorpora también estos valores comunitarios y que comparte muchas cosas con las demás iniciativas, y nos parecía también interesante tenerlo en cuenta. Son Energía Aragón, que es el grupo local de esta cooperativa de producción y distribución de energía verde, y Vitalinux, que es un grupo de software, de desarrollo de software libre. Y me he dejado la Solidaridad de Servicios Generales, que es una cooperativa que surgió hace un par de años, tiene la sede en Actur, y que son personas de más de 55 años que estaban en desempleo y que se pusieron a organizar algo de autoempleo para estas condiciones tan específicas que tenían en aquel momento. Con las entrevistas que hicimos, entrevistamos a una o dos personas de cada una de estas iniciativas, las volcamos en una ficha en la que teníamos una serie de ítems de las cuestiones que nos parecían más importantes, y luego todo eso lo volcamos en una tabla en la que, cruzando en un eje los diferentes ítems y las diferentes iniciativas comunitarias, hicimos como un poco un mapa conceptual un poco de todo. Y de esa tabla, de ese mapa conceptual, pues ya extrajimos un poco las conclusiones que nos vamos a poner a continuación. No voy a entrar en esto, que no vamos bien a tiempo, pero el concepto de iniciativas comunitarias, que es el que hemos utilizado, es un concepto que ha utilizado mucha más gente antes, con diversos términos concretos para definirlo. Pero se ha trabajado desde Barcelona poniendo un poco más énfasis en el carácter común y no mercantil de estas iniciativas. Desde el Ibero de Iniciativas Ciudadanas hablan más de innovación social. Algunos teóricos, sobre todo en Sudamérica, claro, como Masnik, habla de la ética como algo ajeno al capitalismo, que es fundamental en estas iniciativas, o Coraggio, que es uno de los teóricos de la economía social, habla de que estas iniciativas no solamente producen economía, sino también producen sociedad, que promocionan los valores de uso y no de cambio, y que ponen énfasis en la ruptura un poco del binarismo entre producción y reproducción. O, por ejemplo, Holloway, que hace poco que se nos fue, pues habla de las grietas en el capitalismo y del carácter prefigurativo, en el sentido de traer al presente lo que queremos en el futuro, empezar a hacerlo ya en el momento. Bueno, pues parte de todo esto también, ya veréis un poco luego en el texto más extenso que sacaremos, a estas características también responden las iniciativas un poco que, con las que nos hemos visto las caras un poco. En cuanto al término que hemos elegido nosotras, pues pone un poco más énfasis en ese carácter de relación con la comunidad, y que se puede entender de dos formas: la propia iniciativa como una pequeña comunidad en sí, con su propio funcionamiento interno, pero también esta iniciativa que se inserta en una comunidad que en este caso pues es la ciudad de Zaragoza, que es donde vivimos y donde pensamos que hay que trabajar. Características generales de estas iniciativas que hemos analizado, muy por encima, muchas de ellas son de creación reciente, y esto pensamos que no es fortuito, sino que se integra y se enmarca en todo el marco general que ha hecho Marta de los cambios, tanto sociales como productivos como culturales. Responden a un trabajo en áreas temáticas muy variadas, que no os las voy a dictar, que las tenéis allí delante, y todas ellas tienen como objetivos comunes uno doble, que son las de cubrir necesidades humanas, que algunas de ellas ese proyecto fallido de estado de bienestar que tuvimos está empezando a dejar de cubrir, pero no se quedan en un concepto de supervivencia o de mínimos de vida, sino que todas ellas también quieren ir un paso adelante. No solamente aquello que es estrictamente necesario para lo que es la mera supervivencia, sino también intentar conseguir esa mejora del bienestar, de la calidad de vida, del término un poco que usemos en cada momento. Y todas tienen en común también los procedimientos que usan o que intentan poner en práctica para conseguir esos objetivos, y que se resumen como en dos, que a veces se opta más por uno, a veces por otro y a veces de manera conjunta, que es transformar la sociedad, transformar nuestro entorno, y a veces directamente construir alternativas a cosas que ya están funcionando, que intentan desde otras lógicas cubrir estas necesidades, pues montar, poner en marcha una alternativa para intentar cubrir esas necesidades, pero desde un punto de partida completamente diferente. Y este punto de partida, que también se comparte bastante, son mecanismos de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, de trabajo en común y de respeto por el medio ambiente. Cosas un poco que nos enlazan bastante con esa idea general como del buen vivir, que nos servía un poco de base y que pensamos que, aunque todavía no se verbaliza mucho este término por parte de las iniciativas, de manera intrínseca ya lo están trabajando, en cuanto a que los procedimientos que ellas mismas se ponen para trabajar pues tienen mucho que ver con este concepto. El análisis un poco más en profundidad de que hemos hecho de las iniciativas coge un poco como dos vías principales que vamos a desarrollar. Una es la vía de la sostenibilidad. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites que tienen estas iniciativas para seguir funcionando? Y la otra es, que irá un poco más adelante, la de la escalabilidad. ¿Qué límites y qué posibilidades tienen estas iniciativas para conseguir un tamaño suficiente como para conseguir una incidencia en su entorno sustancialmente mayor? ¿Vale? Empezamos luego con la primera, que es la de la sostenibilidad. Y ahí hemos hecho un primer análisis como de las iniciativas hacia adentro. El primer punto desarrolla un poco lo que os contaba un poco antes. ¿Cuáles son los métodos de los que se dotan estas iniciativas para funcionar? Bueno, pues todas ellas tenemos claro que la horizontalidad es un requisito fundamental para conseguir nuestros objetivos. y esta horizontalidad va muy unida al asamblearismo. Entre estas iniciativas es bastante bajo el índice de emplearización o de profesionalización, aunque varía bastante porque hay algunas iniciativas que se ponen entre sus objetivos el propio autoempleo y en estas pues suele ser mayor. Pero sí que hay grados diversos de voluntarismo, de la importancia fundamental de personas que están en iniciativa y que no están buscando un salario ni piensan en la posibilidad de sacar un salario de iniciativa, sino que están por otro tipo de motivaciones principales. Y también otra cosa importante es que se están aprovechando de muchas diversas maneras las TICs, que ya veíamos antes, como el capital, dijéramos, está usando de ellas también a saco, pero como herramientas que son, se pueden usar para cosas pues bien, bien diferentes. Y en cuanto a las cuestiones de funcionamiento interno de estas iniciativas que tienen que ver, pensamos, con las condiciones de sostenibilidad de seguir adelante, intentando sistematizar un poco la complejidad, ¿verdad? Pues hemos dado estas tres ideas principales. Una es que una cuestión clave es cómo se articula la capacidad de decisión de las diferentes personas que forman parte de la iniciativa en el plano informal. En la siguiente diapositiva esto lo voy a desarrollar un poco más, que si no sé que no se entiende mucho. Esto tiene como consecuencia que otra cosa muy importante es a lo que se tiende es hacia la virtuosa combinación de los diferentes niveles de implicación. Es decir, en las iniciativas hay personas, por definición, que están implicadas en diferente grado. Conseguir esto, darle una articulación la mejor posible, es una de las tareas a las que nos enfrentamos todas las iniciativas día a día y que es una de las dificultades que tenemos que superar. Y en ese sentido, algo que veíamos importante, que a veces no se explicita suficiente, es que lo formal, los mecanismos formales de los que se dotan estas iniciativas son importantes, son como que son los que las dota de solidez, pero no podemos dejar de lado la parte informal de los procesos de las iniciativas, porque son como la manera de engrasar estos mecanismos para que funcionen de verdad los mecanismos formales de los que nos dotamos. Tiene que haber también esa parte informal, que son las que permiten que la cosa funcione. Bueno, con este esquema a ver si conseguimos explicarlo un poco mejor. Entonces, poniendo en claro estos dos planos, el plano formal y el plano informal, vemos que todas estas iniciativas tenemos en común un montón de cosas. En el plano formal, todas las iniciativas se estructuran en dos órganos, dijéramos, diferentes. La asamblea, que es el conjunto de personas que forman parte de la iniciativa, que incluye, por tanto, personas que tienen tanto implicación mayor como implicación menor, y que la propia asamblea es la que tiene la gran capacidad de decisión. La asamblea es la que decide, puesto que un criterio era la horizontalidad, una consecuencia clara es esta manera de organizarnos. Y el otro órgano principal son los grupos de trabajo, que tienen diferentes nombres, comisiones de trabajo, grupos de trabajo, etcétera, que dijéramos que es la manera en la que se organizan las personas en grupos más pequeños para currar. Dijéramos como son como los órganos ejecutivos, son los que hacen producen, dijéramos, básicamente la actividad de la iniciativa. En estos grupos la implicación de esas personas es mayor. Ahí están, en estos grupos de trabajo están las personas que están poniendo más cosas de sí en la iniciativa, pero por contra, en estos grupos de trabajo la capacidad que tienen, si queremos respetar el criterio de horizontalidad, es una capacidad de decisión más baja. Esta contradicción que tenemos, esta asimetría que veis cruzada, esta aspa, es a la que nos enfrentamos y a la que hay que intentar resolver, porque esto se junta a que en el plano informal también todas estas iniciativas se dividen, en este caso hemos pensado como en tres niveles. Un nivel es lo que se suele llamar el grupo motor, es decir, el conjunto, las personas que están más implicadas en la iniciativa, serían ellas. Otra parte, que es lo que hemos llamado la periferia, este término es de Marta, que en una de las discusiones pues apareció hablando a veces del centro y la periferia. Bueno, pues aquí hemos cruzado un poco las dos partes. La periferia serían todas aquellas personas que están menos implicadas, pero que también tienen un papel en la iniciativa y un papel importante. Y por otro lado, en tercer lugar, ya como en el extremo más exterior de esa periferia, están como los participantes totales de las que participan en una medida ínfima en las actividades que hacen las iniciativas. Esta parte la vamos a dejar de lado, los participantes totales, porque como están tan poquísimamente implicados, pues a su vez la capacidad de decisión que tienen sobre la iniciativa es prácticamente nula. ¿Qué grado de decisión se dota en el plano informal al grupo motor y a la periferia? Pues aquí pensamos que es el quiz un poco de la cuestión, cómo se organiza esto. Lo resumimos como en tres opciones que hemos visto que toman las iniciativas. La primera es la más habitual y consiste en que el grupo motor, en el plano informal, pues en realidad, de manera formal, se engloba lo que es la asamblea y los grupos de trabajo. Es decir, la consecuencia fundamental es que la periferia, las personas menos implicadas, prácticamente desaparecen. Son muy pocas o ejercen muy poco poder. Cuando hablamos de capacidad de decisión, en última instancia estamos hablando de poder. Esta manera de funcionar, de sostener la iniciativa a través de este mecanismo, es habitual en las iniciativas que son de autoempleo. Las personas que están empleadas en la iniciativa, pues son las que básicamente deciden casi todo de la iniciativa y son las que básicamente curran en la iniciativa. Apenas hay personas que están poco implicadas y que no están empleadas en esa iniciativa. Y también en algunas pocas en las que se da un grado de compromiso político fuerte, también tiene un poco este sistema de que prácticamente todas las personas que forman parte de la iniciativa, con este alto compromiso, también forman parte de ese grupo motor, dijéramos, y la periferia es muy, muy pequeñita. Hay una circunstancia que ha ocurrido en alguna de estas iniciativas, es lo que hemos puesto como factor 2, es que se mantiene este esquema, pero tanto el grupo motor, las personas que tienen más implicación como las que tienen menos, reivindican una alta capacidad de decisión. Y aquí esto es circunstancia de conflicto asegurado, que hay que intentar resolver, y a veces se resuelve en un sentido o en otro, pero esto es una dificultad fuerte a la que muchas veces nos enfrentamos estas iniciativas. Y luego hay una tercera vía, que es igual más compleja, pero que están poniendo, yo creo, esfuerzo muchas iniciativas para avanzar en este sentido, y es intentar hacer una compensación, un reajuste entre estos dos planos, formal e informal, que puede hacerse de varias maneras. Una, por ejemplo, es la de intentar que exista una conexión muy fuerte entre los grupos de trabajo del plano formal y el grupo motor del plano informal, que en última instancia es conseguir que el grupo motor tenga legitimidad ante la asamblea como para que lo que plantea el grupo motor, el conjunto, la asamblea, la periferia de alguna manera, sepa, exista la legitimidad y también la confianza como para que lo que plantea el grupo motor esté respaldado en todo momento también por la periferia. Otra posibilidad es la de modular las decisiones de la asamblea en función de esa realidad informal del grupo motor y de la periferia. Por ejemplo, por contar algún caso concreto, en Arainfo nos contaban que el esquema era este básicamente, pero tenía muy claro que las decisiones que toma la asamblea luego se llevan a cabo exactamente o no en función de las disponibilidades concretas de las personas, tanto de las del grupo motor, de las personas más implicadas, como también de la periferia, de las personas que están menos implicadas. De alguna manera, esto lo que hace es dotar al plano informal de un poco una medida un poco más formal. Hemos puesto lo de C puntos porque estas son las que hemos recogido, pero hay más y tienen que surgir más. A esto le tenemos que echar imaginación porque esto va a ser importante a la hora de sostenernos. Esta me la salto porque es un poco incidir más en lo mismo. Bueno, y en cuanto al análisis más de las iniciativas hacia afuera, algo muy, muy que aparece todo el rato muy importante es ese interés por pensar siempre en cómo la iniciativa se va a relacionar con el afuera, con lo que no es la iniciativa, siempre en formato de red, que cuadra también, porque el soporte de red es el que permite trasladar esa condición de horizontalidad, que en grupos pequeños, como son las iniciativas, que esto no lo he dicho, pero todas coinciden en que el grupo motor de estas iniciativas está formado por entre 3 y 8 personas, luego ya la periferia y los participantes totales pueden ser muchos más, pero fijaros que estamos hablando de grupos de personas bastante reducidos, en los que la poner en marcha la horizontalidad es relativamente factible. Se intenta llevar esto a escalas más globales a través de la red. Y cuando les preguntábamos a las iniciativas sobre esta posibilidad, que nos parecía muy importante, porque como la hipótesis que estamos barajando es que si están prefigurando, quiere decir que tendremos que imaginar o construir caminos para que lo que están construyendo nuestras iniciativas lleguen a grupos de población o grupos de territorio mucho mayores, pues por supuesto le preguntábamos, ¿y cómo pensáis en crecer? ¿Cómo pensáis escalar? ¿Cómo pensáis llegar a unos tamaños mucho mayores? Bueno, pues las respuestas que recibíamos, en primer lugar, era como una reserva hacia según cómo se hiciesen esos crecimientos. Se les veían inconvenientes a estos crecimientos, porque en estas iniciativas se les da mucho valor a las relaciones directas y cercanas entre personas. Y claro, en escalas mayores es complicado esto. Con lo cual, había muchas veces una posición un poco como de reserva. Otra posición que recibíamos era que se imaginaba esta posibilidad de escalar únicamente como el propio crecimiento de iniciativa. ¿Cómo pensáis que podéis escalar? Pues que venga más gente a mi centro social o que haya más gente que consuma los productos que estoy produciendo. Eso sí, cuando ya se empezó a pensar mecanismos un poco más complejos o que pensamos que pueden tener una importancia mayor, siempre desde luego se le ponían condiciones. Y una condición era que se tenía que escalar siempre desde abajo hacia arriba. Desde luego nadie ha planteado posibilidades de escalar en las que desde arriba se planteasen las condiciones. Otra que salía también bastante era el tema de la replicabilidad. Muchas decían, pues una posibilidad es que no hace falta que mi colectivo crezca más, sino que surjan, como el mío, otros muchos por el territorio o entre la población que haga lo mismo. Que lo hemos puesto aquí como un poco etérea porque esto es muy complejo en cuanto a que muchas veces no se tienen en cuenta las condiciones previas del ecosistema, dijéramos, en el que surgen estas iniciativas, que esas condiciones permitan que surjan un número concreto de iniciativas, pero no muchos más de las que en este momento se están dando. Esto de la replicabilidad sí que tiene importancia en cuanto al valor ejemplarizante. También te decían, es que ya solamente que exista y que vaya adelante iniciativa ya está permitiendo que haya mucha gente que piense que es posible que se haga esto, que hasta ahora no era posible. Esto sí que es un valor y tiene relación también un poco con los cambios socioculturales, además institucionales, que vemos que son necesarios para que esto pueda tener un color y una dimensión mucho mayor. Y también algo que nos decían todas era un poco lo que hemos llamado aquí el brusco aterrizaje en la realidad. Sí, vale, podemos soñar en que esto crezca de repente mucho o más adelante, pero vemos necesario que para que esto crezca de verdad hace falta cambios institucionales y también cambios en las mentalidades y en los modos de vida de la gente. Es muy difícil que mi opción, que la estoy llevando a cabo en una escala pequeñita, de repente cambie de escala si no hay también un cambio en las instituciones y si no hay un cambio en los modos de la vida de la gente. Esto conecta con otra idea también que nos parece importante, y es ese muro un poco de cristal que separa muchas veces a estas iniciativas del resto de la población, que son iniciativas que muchas veces nos quedamos en ámbitos un poco de gueto y que estamos al lado de la gente y nos vemos, la gente nos ve y nosotras vemos a la gente, pero es muy difícil romper este muro para intentar también escalarlos. Y otro aspecto también importante es que hemos visto que había poco interés en estas iniciativas por escalas mayores a la estatal. cuando se piensa en articularse, en crear redes o en llevar a cabo actividades, se piensa en la escala local, se piensa en la escala aragonesa en este caso, se piensa en la escala estatal, pero muy pocas están pensando en esa escala transnacional que comentaba antes Marta y que vemos que es necesario replantear en el caso de si queremos pensar en una nueva manera de resindicalizar a una escala global que evidentemente ahora es la que nos tenemos que enfrentar. Entonces, para intentar conjugar como estas dos partes de la sostenibilidad y de la escalabilidad, lo hemos titulado como un poco con el espíritu zapatista de qué podría ser el sostener escalando estas iniciativas. Y bueno, nos enfrentamos a algunas cosas complejas. Una es que las propias condiciones de la mayor parte de estas iniciativas a las que se están enfrentando para que puedan ser sostenidas, que son básicamente, ya hemos dicho antes, la empleabilización y la profesionalización de sus miembros, por un lado, o el alto compromiso personal o político, son condiciones que en sí mismas lo que están haciendo es, vale, sostienen la iniciativa, pero dificultan su escalado. Es complicadísimo, prácticamente imposible, intentar escalar, por lo menos a corto o medio plazo, la profesionalización o el alto compromiso personal, que lo que hace en el fondo es no resolver el problema que planteamos al principio de los diferentes niveles de implicación, optar solo por los altos niveles de implicación para sostener las iniciativas, es condenarlas a unas escalas pues pequeñas. Pero bueno, las iniciativas están echando imaginación y ganas también un poco a esto, no con este nombre, pero están en ello. Y hemos recogido también posibilidades con las que están jugando. Hacia adentro, lo adelantábamos antes, intentar ser virtuosas a la hora de articular los diferentes niveles de implicación. Hacia afuera, también hemos dicho antes, formando redes. Esto sí que diferentes escalas según qué iniciativa, pero es una idea que se tiene clara y que se está poniendo en la práctica. Cómo esto ya son cosas un poco más que hay que aterrizar, pero que están circulando. Cómo generar confianza, cómo mantener esa calidad de las relaciones en grupos numerosos. Bueno, pues hay que pensar y hay que poner en marcha mecanismos concretos que consigan implementar la transparencia, la accesibilidad, la promiscuidad, hemos llamado aquí en el sentido de que puede ser interesante que convivir con la idea de que no esté claro en cada momento si una persona forma parte de una de las escalas o de otra en las que se componen las iniciativas, o incluso mejor todavía, si hay personas que no está claro que formen parte o no formen parte de la iniciativa. Hay que, esos límites, ese muro de cristal, hay que hacerlo permeable. Esto se puede trabajar también en este sentido de la liquidez o promiscuidad, dijéramos, de las categorías. Y lo que aquí en versión local hemos llamado el roce, la interacción. Para conseguir esa confianza no solamente es necesaria la transparencia y la accesibilidad, sino también un nivel alto de interacción entre los diferentes agentes que componen las iniciativas y en escalas grandes las redes. No solamente hay que estar coordinado, hay que estar en una interacción alta para que surja, para construir esa confianza que es la que podría sostener estos cambios de escala grandes. En última instancia, esta dificultad a la que nos enfrentamos de combinar solidez y flexibilidad y también en última instancia eficacia y democracia. Plantear la pregunta de cómo conseguir combinar la eficacia con la democracia, pensamos que no tiene respuesta porque es una pregunta mal hecha. Porque estas iniciativas lo están poniendo en práctica cada día. La democracia, la horizontalidad, no es un plato de la balanza que hay que ver cuál pesa más, sino que es algo imprescindible. Pero claro, además de imprescindible, es insuficiente. Entonces, la horizontalidad, la democracia, es como lo que no vale la pena ni discutir. A lo que nos tenemos que poner, pensamos, es a pensar mecanismos concretos para hacer esa democracia efectiva, esa horizontalidad que siga funcionando, que sea sostenible y que sea escalable, que es lo que decía detrás. Y el último punto importantísimo, no nos podemos olvidar, que a veces nos olvidamos, estas iniciativas no son burbujas, están en un contexto, y eso es importantísimo. Bueno, me parece que en una charla, una presentación en la que estaba de otra iniciativa que no está aquí, pero que también tiene sentido, salía la idea de que la sostenibilidad de una iniciativa, de un proyecto, no solo depende de sí misma, sino en ella es fundamental las condiciones del contexto en el que se inserta, de la comunidad de la que forma parte. Esto no podemos dejarlo de lado porque es importantísimo. Hay un par de... nos estamos yendo de tiempo un montón. Voy a abreviar esta parte del final, ¿vale? Otros aspectos que nos parecen interesantes es cómo se relacionan estas iniciativas con lo institucional, con la administración y también con el mercado, con lo económico tal como está instituido hasta ahora. Con lo institucional, una relación que hemos puesto aquí bipolar, contigo y sin ti, al mismo tiempo. Hay diversas posturas. Hay quien rechaza completamente la posible intervención del Estado, de la institución. Hay quien, esto es bastante general, planteándose o no ese rechazo, sí que pone en el centro la necesidad de una autonomía de las iniciativas frente a lo que haga o deje de hacer la institución. Y hay una tercera vía, que todavía es minoritaria, pero que apunta a cosas nuevas y que pensamos que son muy interesantes, y es lo que hemos llamado aquí nuevas institucionalidades. Posibilidades en las que la combinación o la relación entre lo común, que son esas iniciativas, y lo público, que es lo institucional, rompa un poco con la lógica en la que nos vemos inmersas de el binarismo ese bestial de o el mercado o la institución. Bueno, pues hay algunas de estas iniciativas que se están planteando abrir alguna grieta de estas condiciones, planteándose unas condiciones de relación con la institución que hasta hace pocos años eran, no nos podíamos imaginar, y que con el contexto político en el que nos encontramos están en las visiones de futuro, pensamos que pueden avanzarse. Voy a pasar un poco por encima, ¿vale? Vale, una cosa interesante. Cuando se les preguntaba a las iniciativas, ¿qué le pedís a la administración? Pues hay algunas que pedían apoyo, pues que nos apoye, porque estamos haciendo cosas que son buenas para la comunidad, la institución nos tiene que apoyar. Otras, muy interesante, lo que le pedían era no tanto que nos apoye, sino que dejen de apoyar aquellas nuestras iniciativas que son antagonistas, que son las que son responsables de que las cosas estén yendo mal bajo el punto de vista de cada cual, por supuesto. Y también había mucha gente que lo que pedía era, no, ni que me apoye ni que no me apoye, pero sobre todo que no me entorpezca, que no ponga palos en nuestra rueda, porque sabemos y tenemos el miedo de que cuando vamos a crecer un poco es la propia administración, no es que no nos apoye, es que nos va a entorpecer y va a intentar conseguir que no consigamos nuestros objetivos. Y bueno, el segundo punto me lo salto, ¿vale? Y ya casi acabando, como dos puntos un poco transversales que nos parecían muy importantes, que hemos dejado aquí un poco casi al final, y que hemos recabado de las iniciativas, es el tema de los cuidados y el tema del género. El tema de los cuidados y de como los bienes relacionales, la calidad de las relaciones, ya veis que va saliendo un poco en los discursos, y es que por muchas de estas iniciativas se tiene como algo primordial en el funcionamiento interno. Tiene relación también con lo que decíamos antes del plano informal del funcionamiento de las iniciativas. Y de hecho, hay algunas que llevan este plano a una posición más primordial, en el sentido de que se piensa este tema de los cuidados como también importantísimo a la hora de plantear alternativas o respuestas a la propia crisis de empleo que ha contado también Marta antes. Aunque también se da una paradoja, y es que en algún caso hemos recogido, y es posible que se den en más, cómo es imposible pensar solamente burbujas de iniciativas en las que los cuidados son perfectos dentro de ellas y están al margen de lo exterior, hasta el punto de que alguna iniciativa nos contaba que esas personas podían mantener su proyecto de autoempleo dentro de la iniciativa porque había algunas necesidades que las tenían cubiertas fuera de lo que sería el salario que estaban recibiendo, que muchas veces son salarios muy precarios, y por ejemplo en temas de vivienda, personas que están consiguiendo mantener su autoempleo en unos niveles bastante bajos de condiciones laborales, dijéramos así, porque tienen el acceso a esa necesidad de vivienda garantizado a través de otro tipo de redes, como por ejemplo la red familiar. En el sentido de que los cuidados tenemos que pensarlos también dentro de la iniciativa, pero desde luego que tienen patas y dimensiones que se salen de la iniciativa y conectan un poco con el exterior. Y en cuanto a la perspectiva de género, pues que en general hay una sensibilidad alta a este tema en las iniciativas, nadie la considera como algo ajeno o que no tiene importancia, y que también otra manera en la que se ve esta cuestión es la condición transversal que tiene en los temas de género en la labor de las propias iniciativas. Y en general también se suele identificar la perspectiva de género, que nosotras dábamos así un poco abierto para ver por dónde se encajaba, se suele identificar con la cuestión de la disparidad numérica, que, como veis en el último párrafo, también se da en estas propias iniciativas en función de la temática o en función de los roles que cumplen los hombres o mujeres dentro de ellas. Bueno, y ya casi para acabar la parte de exposición y de los resultados, pues bueno, nuestra hipótesis que planteábamos, ¿qué respuesta le damos a esta hipótesis? ¿Están prefigurando estas iniciativas un buen vivir? Bueno, pues nuestra respuesta es que en estas circunstancias no. Ahora, esta circunstancia tiene como una segunda cara, que pensamos que también es importante sacar a luz, y es que igual sí que lo están prefigurando, sí se dan cambios en lo institucional y en lo sociocultural. De alguna manera nos enfrentamos un poco a la pregunta que hemos llamado allí, que es, con esta trabajaremos un poco más en la parte más de debate, más de acción, ya no solo de investigación, de esta exposición, y es esto de cómo hacer que los saberes y las prácticas ciudadanas que están poniendo en marcha estas iniciativas influyan o se trasladen o se conecten con la capacidad de hacer políticas públicas. Esto tiene una serie de límites y de posibilidades que desarrollamos en la segunda parte de esta diapositiva y en esta otra, que son un poco extensos, que desarrollaremos en el texto final que haremos, que ofreceremos a todo el mundo, que está sin acabar también, porque en parte de esta sesión recogeremos cosas también que enriquecerán este texto final. Pero igual, por coger alguna, yo cojo una, si quieres coges tú otra, pues... Pues a mí me gusta, por ejemplo, esta de la idea de mejor vida es mejor democracia, en el sentido de que ese buen vivir del que estamos hablando, estamos viendo, por lo que están haciendo cada una de estas iniciativas, que solo es un buen vivir si se basa en unas relaciones horizontales y en unas relaciones también afectivas positivas, de tal manera que estamos hablando de que es imposible tan buen vivir sin democracia, y claro, en estos niveles micro, pero hay que plantear también esto en niveles macro y en niveles transnacionales también. Vale, pues yo, por quedarme con una, me le tengo que pensar así rápido, me quedo con la primera, que dos preguntas que hacíamos en las iniciativas eran: ¿cuál es vuestra posición frente a la institución y cuál es vuestra posición frente al mercado? Entonces, en esta idea de buscar, de pensar en ideas, horizontes, escenarios o cómo situarnos en ellos, nos gusta la idea, no es tanto mía o nuestra, que vamos, que esto está funcionando por ahí, esta idea de lo público común. Es decir, donde las iniciativas que pueden estar sosteniendo esta vida de otra forma y cubriendo las necesidades humanas, respetando el planeta, etcétera, tienen que empezar a pensar cómo se relacionan con otros agentes como son las instituciones y también el mercado. O sea, pensar en estos nuevas, en esta nueva dimensión de lo público común, como en formas de, pues bueno, hay una institución que garantiza ciertos presupuestos y políticas públicas, un mercado, que bueno, dicho mercado así en amplio es demasiado grande, pero podemos decir, pues empresas tradicionales que ya están aquí, o sea, que si en mayo se llegan las instituciones es que están aquí, no te las puedes quitar de un día para otro tampoco, ni quizá tiene sentido, porque no deja de ser gente que vive en esta ciudad las que la sostienen y bueno. Y una tercera pata, que es la pata comunitaria, llamémosla usuarios, ciudadanos. Con ejemplos concretos se ve más claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, uno sencillo es el del transporte urbano. Pues tienes una institución, tienes una contrata, que puede tener el carácter que sea, y tienes unos usuarios que son ciudadanos, ¿no? Y como pensar en nuevas instituciones que tengan, donde estas tres patas tengan pues el mismo nivel de decisión, o no sé si el mismo, pero que se integre más allá. Vuelvo al principio de lo que he dicho, que cuando preguntábamos a las iniciativas en relación con la institución y con el mercado, era como, yo estoy aquí, el mercado está allí, la institución está allí. No se pensaba en estos nuevos combos de gestionar, para gestionar los servicios. Y entonces, esta parte positiva queríamos acabarla dando las gracias, en primer lugar, a todas vosotras que habéis venido, sobre todo a las personas de las iniciativas que se han ofrecido a compartir sus conocimientos y sus vivencias en las entrevistas, y también a un montón de personas que no han estado un poco a lo mejor en el núcleo de investigación, pero que han aportado también cosas muy valiosas y que hemos intentado integrar en la medida que hemos podido en todo el resultado final. Entonces, la parte así ya más dinámica y más horizontal y más a intentar construir entre todas algo más a partir de todo esto, pues igual nos la va a explicar un poco más Elvira, que va a hacer un poco de maestra de ceremonias. ¿Queréis parar y volvemos o...? Plantéatelo. ¿Queréis que paremos 5 minutos para...? Una cosa importante es que sí que esto lo hemos hecho en plan estándar de mesa y todo el mundo ahí enfrente, pero ahora vamos a romper, vamos a cambiar las mesas y nos vamos a poner más en formato horizontal para charlar un poquito más. 5 minuticos si queréis para estirar las piernas, un cigarrillo las viciosas y podéis consumir arriba. Venga, venga. Vale, sí, yo también me estaría hecha por eso. Oye, vaya curradón que os habéis metido, tío. Puta madre. Bueno, es me habéis dejado flipado, ¿eh? Nos ves a nosotros. Sí, pero a vosotras porque os tengo adelante, pero a toda la peña que os lo habéis currado, chapo, ¿eh? No. Muy concretizado, muy todos los puntos. Gracias.